Marketing al estilo Marvel para tu negocio. Después de trabajar durante varios años como un escritor anónimo de cómics, Stan Lee tuvo una idea que le cambiaría la vida. Ideó un nuevo tipo de superhéroes, con inseguridades, miedos, celos y toda clase de defectos. Stan Lee llamó a esta creación Fantastic Four, un cómic que se convirtió en un éxito rotundo, por lo que su jefe le pidió más superhéroes. Y en un periodo corto nacieron héroes de la talla de Spider-Man, Hulk, X-Men, Thor y Iron Man. Aunque de hecho esta estrategia casi hunde a la compañía, pues Stan Lee y su equipo no podían manejar la creciente demanda de nuevos títulos, se necesitaba una gran cantidad de contenido y no tenía ningún sistema para producirlo de manera eficiente. El método Marvel al rescate. En lugar de darse por vencido, nuestro amable visionario ideó un método para acelerar el proceso. En lugar de escribir una página por página la historia de cada cómic, Stan Lee entregaba al dibujante un resumen y se dibujaba el cómic completo en base a este. Luego, una vez dibujado, Stan Lee escribía los diálogos de los personajes basándose en los dibujos. En muchos cómics de esta época es difícil saber qué parte de la historia es de Lee y qué parte del dibujante. Esto le permitía trabajar en varios proyectos a la vez. Este método era tan eficiente que le permitió a Marvel manejar fácilmente la demanda y lanzar un montón de nuevos títulos. También provocó el periodo más creativo de la historia del cómic. ¿Qué podemos aprender de este método? Todo el mundo debería ser creativo al momento de producir, no importa el tipo de industria. El marketing interrumpido es causa de resentimiento. Es por eso que las empresas inteligentes crean un flujo constante de contenido. Blogs, videos, artículos, etc., que tratan de abordar temas que los clientes potenciales quieren, contenido de carácter informativo, educativo y entretenido, no un argumento de venta apenas disimulado. El problema es que crear este tipo de contenido es difícil, pero la buena noticia es que se puede aligerar la carga de trabajo y mejorar la calidad del contenido mediante la aplicación de sistemas y procesos, al igual que Stan Lee lo hizo. La observación es primordial. Los superhéroes de mayor éxito mundial son los que tienen más parecido a los hombres de verdad. Esto lo entendió Stan Lee. Humanizó sus personajes y una vez que funcionó, repitió la fórmula una y otra vez. Al igual que el genio de los cómics, podemos aprender mucho de la observación. ¿Qué tipo de contenido es el que está funcionando? Hay que identificarlo y seguir la tendencia. Elaborar un inventario de los recursos es un paso a seguir. ¿Quién creará el contenido? ¿Una o dos personas con exceso de trabajo en el departamento de marketing? ¿El dueño de la empresa que ya tiene mucho que hacer? ¿Un copywriter independiente que no sabe nada acerca de su empresa? Hay que pensar en hacer el trabajo más fácil en lugar de más difícil. Hay que conectar el contenido adecuado con la persona adecuada. Esa es la clave. Irónicamente, cuando se aplican procesos sistemáticos al contenido creativo, la producción de ideas innovadoras aumenta en lugar de disminuir. Stan Lee sabía esto y resultó ser el secreto de su fama y fortuna. Ficha, redacción Mundo Ejecutivo. Marketing al estilo Marvel para tu negocio. Octubre 14, 2014, de Mundo Ejecutivo. Sitio web http://mundoejecutivo.com.mx.